Mi nombre es Ana María Castillo Rivas, soy mamá de Luis Fernando Bárcenas Castillo. Luis Fernando Bárcenas es un joven estudiante y músico que se ha destacado por ser trabajador, solidario, comprometido con la búsqueda de un mundo mejor para todos, cuyos proyectos fueron truncados el 13 de diciembre del 2013. Fue detenido violentamente al término de una manifestación en contra del aumento al boleto del metro en la Ciudad de México. Desde el momento de la detención, Luis Fernando fue incomunicado, amenazado y golpeado, desaparecido por casi 4 horas, ya que no fue presentado inmediatamente al MP, sino hasta 4 horas después aproximadamente, donde fue sujeto a otras formas de maltrato y agresiones físicas y verbales por parte de los policías de investigación, Ministerio Público y otros funcionarios. Además, mientras las primeras horas del proceso penal en su contra, no contó con una defensa jurídica. Aún así, fue sentenciado a 6 años por ataques a la paz pública y asociación delictuosa. El proceso penal ha estado mareado por la discriminación, por el hecho de ser un joven consecuente con sus ideas, con sus ideales, lo que da por resultado la violación a sus derechos humanos y a su derecho al debido proceso, lo cual hemos denunciado a la comisión, que igualmente pues no han hecho mucho. Actualmente se interpuso el amparo directo, y mientras se lleva a cabo este circo del proceso jurídico, Fernando ha tenido que encarar al sistema carcelario mediante hostigamientos, castigos, cambios violentos en diferentes áreas del reclusorio, amenazas, golpes, hasta quererlo callar ofreciéndole dinero o beneficios que supuestamente son derechos que debe tener todo preso. Sin embargo, no han logrado domesticarlo o corromperlo a su manera sistemática, porque aún ha seguido con sus proyectos, apoyado con más compañeros de ahí dentro, ya que ya algunos de ellos ya cuentan con su libertad, como es el proyecto de una biblioteca móvil que tenía que andar cargando en una mochila para organizar círculos de lectura, dando así también clases de guitarra, elaboración de volantes, comunicados, fanzines, escritos, o el conocido Canero, el periódico, que ya acaba de sacar el número 4. Así también se ha llevado varias huelgas de hambre. Una de ellas en colectivo con compañeros de otros reclusorios, que fue la que tuvo mayor impacto. De ahí viene el nombre de la CIPRE, Coordinadora Informal de Presos en Resistencia. Esta huelga, la última, duró 53 días, perdón. Esta fue para denunciar la corrupción, malos tratos, torturas, falta de atención médica que se vive dentro de los reclusorios. De esta huelga de hambre de 53 días, su salud se deterioró a grado de que fue trasladado a la Torre de Tepepan, en donde fue obligado a desistirse de esta huelga de hambre mediante hostigamientos, malos tratos por parte del personal médico, como por administrativos y carceleros, violando así el Tratado de Malta. Y aún sin haberse recuperado de la huelga, fue golpeado junto con otros dos compañeros que también estaban dentro de la huelga. Pero eso no les impidió a los carceleros golpearlos brutalmente por órdenes de la subdirectora de Tepepan. Y aún así, en presencia de ella, fueron golpeados y trasladados al reclusorio. Y a estos no les importó que llegara golpeado, no le proporcionaron atención médica hasta que entró un equipo médico por parte de compañeros solidarios y le encontraron diversas contusiones y una fractura en el maxilar izquierdo, por lo que se requiere y se necesita realizar una cirugía, la cual no se le ha podido realizar hasta el día de hoy, porque tanto la Comisión de Derechos Humanos del DF como el reclusorio han obstruido el paso de los médicos con lo necesario para llevar a cabo esta cirugía. Tampoco quisieron proporcionárselos ellos, pero ni así ha dejado de trabajar en proyectos y de ayudar a los compañeros en lo que más puede, otorgándoles medicamentos o haciéndolos y concientizándolos de sus derechos que tienen. Este es Fernando. Por último, quiero agradecer por parte de él y por parte mía a todos ustedes, a todas las personas solidarias que de una y de otra forma me han hecho llegar su fortaleza, y asimismo mandarles un saludo y un abrazo con toda mi fuerza. Gracias.